comienza Ecos de Tinta, la columna de artes visuales de Agustina Caruso, auspiciado por A3, Casa de Arte de la Fundación FERS. A presentar a nuestra columnista del día de la fecha. Ella es Agustina Caruso y es parte hoy del festejo de ofrendas. Bueno, una columna, como siempre, que viene muy ilustrada. Ay, sí. Porque traes un grosazo. Traje un grosazo. Siempre traes grosos, pero bueno. Trato. Se trata de Luis Scafati, ni más ni menos que un argento de pe a pa que la verdad que la ilustra toda. No sí. puede más, Scafati. El micro de hoy le pusimos el soplo del lanzallamas, Luis Scafati, cortejo de tinta. Esto tiene que ver con algunos relatos e historias que cuenta Luis, justamente cuando habla del dibujo, ¿no? Él dice que el dibujar es un cortejo, que cuando él trabaja, cuando él ilustra, piensa hasta en una cosa, lo relataba como algo muy erótico, como un agasajo y un erotismo previo, ¿no? Como una danza con los materiales, en la que uno sigue el movimiento y el ritmo de los materiales. Scafati es, antes que nada, tengo que contar algo que es muy importante y creo que no es menor. Hará unas 2 o 3 semanas, yo estaba bastante hundida en los acolchados, casi sumida en una especie de depresión o inicio de depresión, llamémosle, diciendo, ¿para qué todo esto? ¿No? Es un sinsentido total. Recibo un mensaje de Scafati, sorpresivamente, alentador, buena onda, totalmente inesperado. Scafati, dije, no puede ser Scafati. Era Scafati, ¿no? Y dije, ah, ok, todo este laburo que se ve en su trabajo y esta forma de decir tan genuina, no solo es un tipo que sabe muy bien cómo ilustrar lo que piensa, lo que siente, sino que es un tipo muy sencillo, modesto, ¿no? Como empecé ahí como a relacionarme un poco y a hablar levemente, igual por estas tecnologías, estas redes sociales que para mí son maravillosas, y empecé a encontrar un Scafati súper súper sencillo, ¿no? Que me cautivó de sobremanera y algo totalmente desconocido. Yo a Scafati, mira, hoy celebramos los 8 años de ofrendas y yo celebro los 8 años de enamoramiento con Scafati. Cosa rara porque me suelo enamorar no más de una semana, ¿no? De cada uno. Amores fugaces. Y acá me duró más, digamos. Así que le podría haber puesto el antidepresivo Luis también, ¿no? En vez de el soplo del lanzallamas Luis Scafati. Scafati es mendocino, ¿sí? Uh-huh. Pero trabaja hace muchos años acá en Buenos Aires, tiene una casa acá y también va a Mendoza, su ciudad de origen, su lugar de origen, a refrescarse un poco con las cordilleras, ¿no? Con la cordillera mendocina, que ilustra después en sus edificios, en sus ilustraciones, ¿no? Él siempre cita a Hakusai. Hakusai es un artista que hemos nombrado mucho, de la estampa japonesa, de los ukiyo-e, de los monos flotantes, ¿se acuerdan de Hakusai? Sí, sí. Él lo nombra mucho porque justamente Hakusai trabaja con la idea de síntesis, ¿no? De capturar el instante, trabaja mucho con la tinta. Y él siempre en cada lugarcito, en El cadáver exquisito, uno de los libros que traje de Scafati, uh-huh. Él lo nombra como diciendo, haciendo alusión a una frase muy importante de este hombre, que él decía, cuando espero llegar a los 110 años y capturar el soplo de la vida, ¿no? Y Scafati intenta también capturar este soplo de vida, esta cosa con la tinta de capturar el momento, lo esencial. A mí me cautiva mucho el trabajo de Luis porque me parece súper sintético, como con una riqueza. No sé qué les parece a ustedes, ¿conocen la obra de Scafati? Mira, yo cada vez que me quiero hacer un regalo o le quiero hacer un regalo muy especial a alguien que sé que aprecia este tipo de cosas, le regalo un libro ilustrado por Scafati. Ah. Digamos, de hecho, acá tengo este late. Late. Tengo uno de Poe en casa. Tengo este, pero bueno, no está ilustrado por Scafati. La Condesa Sangrienta. Ahora ya llegamos a La Condesa Sangrienta. Bien, también, hermoso. Hermosa ilustración. Acá tenemos algunos. ¿Sabés la sensación que me da? Que a mí particularmente me gusta mucho la fantasía y algunas cuestiones que tienen que ver con el horror ancestral o el horror mítico, y me parece que con lo poco que conozco de él, te hablo como de una cuestión súper intuitiva, tiene alguna oscuridad en su forma de, o por lo menos las obras que más vi de él, que me encantan. Me parece que capta totalmente algunos relatos que tienen que ver con eso y nada, lo complementa muy bien. Totalmente, hay cierta profundidad, ¿no? Sí. En lo que él hace. A mí me gusta mucho Scafati y él nombra un poco lo que él cuenta. Yo les recomiendo que vean un video que se llama La Caja, donde él lo entrevista muy bien. Ajá. Y él cuenta un poco de su historia, ¿no? Él estudió en Mendoza y él empezó a trabajar de muy joven. El padre le regalaba la Parker, él dice la Parker 71 de capuchón dorado, y no paraba de dibujar. Y como el viejo tenía esto, la familia tenía acceso a las revistas, cosa que antes no existía internet o las redes, él se acercaba mucho a las revistas Hortensia, a Patrusivo, a Rico Tipo, y ahí conoce también ilustrando a Fontana Rosa. Y empieza a conocer el oficio desde las revistas, ¿no? Mirá. Casi por accidente, porque la madre le empieza a decir: vos que dibujás todo el día, ¿por qué no vas a estudiar Bellas Artes? ¿No? Cuando él pensaba, se preparaba para estudiar psicología. Así que por accidente empieza a estudiar Bellas Artes, ¿no? Él también era asistente de Roberto Páez y ahí estudia o se inicia un poco con el oficio de también la ilustración y la xilografía, el grabado, ¿no? Y nombra también a Dardo Retamosa, un artista también que trabajó mucho en Tucumán. Y cómo va capturando el oficio de estos maestros. Retamosa le hizo conocer la obra de Gauguin, la obra de Van Gogh, ¿no? Y le dio libros como El extranjero de Camus, ¿no? Entonces empieza como, él lo nombra como maestros, ¿no? Que lo introducen en mundos bastante más personales, ¿no? Donde dice, me abrieron las puertas, ¿no? Que cada uno le fue abriendo las puertas de lo que iba haciendo. Y se reconoce como un traficante, ¿no? Porque él dice, yo migro. O siempre existe esta distinción categórica entre las artes plásticas, las artes elevadas y qué sé yo. Sí, una totalmente. Y las artes, entre comillas, menores o las artes populares como las artes de la gráfica, ¿no? El humor, el cómic, la ilustración. Y él dice que es un traficante justamente, ¿no? Que migra de un mundo a otro, ¿no? De lo más, entre comillas, sublime o lo categórico a lo más terrenal o urbano como la ilustración. Sí, él dice, yo simplemente llevo de acá para allá, por eso hago collage, hago interpretaciones de dibujos. Me parece que también gracias a las reflexiones de estos grandes artistas, hoy en día ha cambiado bastante, digamos, la apreciación que se tiene respecto a las ilustraciones o los cómics como grandes obras de arte. Totalmente. No. Es creo que hasta un poco ridícula. De hecho, él cuenta que su trabajo está expuesto tanto en el Cibor y en el Bellas Artes o en museos de todas partes del mundo, te diría, no solo acá en Argentina. Cómo ilustrar una revista, ¿no? Como, inclusive, él se cambia el nombre. Él al principio firmaba como Fati. Sí. Van a ver muchos laburos del comienzo de su trabajo que él firma como Fati, justamente porque empezó a fraccionar o a dividir. Es decir, el arte de ilustración o de humor lo firmo como Fati. Y el arte de verdad, el que expongo en museos o en galerías o en salones, lo firmo como Scafati. Ah, mirá, ahí está la diferencia. Y August, vos capaz no sabés esto, pero la tiro como inquietud. ¿Sabés si los originales con los que hace, bueno, muchos de los libros, después los vende o quedan como para él o los regala? No tengo ni idea. ¿O los expone? No tengo ni idea. Ahí tenés tu próxima charla de Facebook con Scafati. La próxima charla de Facebook. Yo supongo que sí, que los debe vender algunos y otros se los debe quedar. Ahí me llamó mucho la atención los formatos, porque uno imaginaría que tendrían los formatos parecidos a los libros y sin embargo son muchísimo más grandes algunos. Sí, tal cual, doble página. No, inclusive los originales por ahí miden 60 centímetros por 50, están achicados por 80. Para la publicación, claro. Diciendo un poco lo que vi a partir de fotografías, pero sí. Me sorprendió de sobremanera que los formatos son mucho más grandes. De técnicas, él trabaja, ya lo dijimos, ¿no? Pero mucho con tinta china, con pastel, pastel al óleo, pastel tiza, con carbón, trabaja también con grabado, hace tallas también, Scafati está incursionando en la escultura. Escribe muy bien, cosa que yo desconocía, y él, si lo buscan en Facebook, se ven sus escritos. Él dice que escribe siempre, tiene cuadernos que lo llama laboratorios, donde va desarrollando ideas o conceptos de los personajes. Al igual que Nine, ¿no? Si hablamos, yo siempre no sé por qué termino en Nine, ¿no? Será porque lo amo profundamente. Nine hablaba del Gestadei, ¿no? Que es las criaturas que va armando en un cuaderno. De igual manera que Nine, Scafati tiene un cuaderno precioso y una millonada, les diría. Él dice que cada vez que se topa con un cuaderno que le gusta, lo archiva como lo va comprando, donde arma los personajes. de imaginación, de modelo, del natural, va armando las criaturas o los esbozos de los personajes. Criaturas, que son muy criaturas, son es criaturas, una muy buena palabra criaturas. Esa. Las va como desarrollando. Él dice, voy leyendo, digamos, las historias, los relatos que me van trayendo para ilustrar, que voy eligiendo para ilustrar, y después voy armando los esquemas de los personajes mientras la voy leyendo, ¿no? Y voy buscando lo que le dice el tono a la ilustración, cómo lo va a finalmente realizar. ¿Con qué técnica, no? ¿Qué técnica le dispara? En estos cuadernos que tiene millonada, insisto, con que hay muchos, de muchos tipos, es muy ecléctico en las técnicas, digo, usa color como... va de una técnica a la otra todo el tiempo, ¿no? Hace como unas semillas de los personajes que después desarrolla ya mucho más, de forma más elaborada, digamos, ¿no? Claro. Y él hablaba también de cosas muy interesantes. Él hablaba de los jóvenes y la oportunidad que se tiene ahora con las redes y con la visualización globalizada de las imágenes, de acercarse, ¿no? Le decía, yo tenía que conseguir una revista o irme a no sé qué punta para encontrar un libro o un arte que me gustaba o que me causaba admiración. Y ahora fácilmente los jóvenes tienen acceso. Uh-huh. Son más autodidactas, sí. Decía, ¿no? Uh-huh. Se están preparando de alguna manera para algo que todavía no se hace, que es para algo posterior, ¿no? Tanto la ilustración digital o el uso del Photoshop, ¿no? Le daba mucha, mucha importancia. Él no labura con eso, para nada, no. Él dice no. Justamente que le lleva, de hecho le han dicho o le han sugerido que algunos laburos parecían o tenían algunas cosas. Finalmente Luis se acercó a la digitalización de las imágenes o el trabajo con la compu, y él dijo, no, la verdad que no, que me mantengo en los márgenes de la artesanía, ¿no? Sigo siendo un traficante artesanal, y labura mucho con, sencillamente, con la mano, pluma y su carácter y su cortejo ahí de tinta. Luis nació en 1947. Y habla también de algo que lo relaciono con Guillermo Rux, habla del don. Dice que uno siempre tiene que cultivar ese don leyendo, mirando imágenes todo el tiempo, manteniéndose inquietos, y que conformarse, cosa que me pareció bien interesante, es un peligro, ¿no? Que conformarse en lo que uno hace es un peligro. Por eso él trabaja en muchos proyectos en simultáneo, digamos. No trata de ir avanzando para no tampoco engolosinarse con uno y toquetearlo demasiado, avanza en paralelo con varios, ¿no? Él nombra a muchos artistas con los que trabaja o con los que se inspiró, como Chumi Chumés, Roberto Páez, Carlos Alonso, bueno, un contemporáneo tan grosso como lo es Luis, ¿no? Gantergrass, Gerard Scarfe, el que ilustró Pink Floyd también, digo, es un tipo que ha pasado por todos estos artistas, ¿no? Y habla del dibujo como relato, ¿no? Uno dice, no distingue entre el dibujo y la escritura, ¿no? No sé si querés que pasemos a las recomendaciones. Me parece perfecto porque siempre nos queda corta, la columna. Tu columna. Es así. Mi columna. Esta columna o esta cosa del cortejo escafatiano nos lleva también a un libro que traje acá para que chusmiemos, que es el de La Condesa Sangrienta de Pizarnik, es el texto. Pero las ilustraciones son de un tipo que me encantaría que sea mi primo, mi hermano, pero no es nada de eso. Porque tiene el mismo apellido, vamos a decir, pero le falta. ¿No le falta una S? No, es exactamente igual. Mira, te hubiera dado con doble S. Claro. Caso. Si sería familiar, yo lo digo siempre, pero es verdad, y le mentí. Robaría todo. Y mentí. Fernanda Berkovich miente también, dice que es familiar del periodista Berkovich. Ah, qué bien. ¿Quién anda a chequear? Lo que pasa es que él lo sabe. Que es a quien le quiero robar. Claro. Entonces no podemos hacerlo. La muestra se trata de la obra de Santiago Caruso, se llama La caída de la noche, es a partir de relatos de Pizarnik, en realidad una historia de la Condesa Sangrienta que él ilustra. Se inauguró el sábado pasado, está en la Galería Error, en Borges 1985, en Palermo. Me estás dando una alegría, pero inmensa. No, es una hermosura, son unos esgrafiados tremendos que él cuenta que primero experimentó con remolacha para darle coloratura arriba de los esgrafiados, con una sensibilidad y una obsesividad tremenda. Yo diría que los vayan a ver porque son sí, y los recomendamos a los buenos. Que les pincha un poco la curiosidad que googleen las ilustraciones de la Condesa Sangrienta, que son forchis. Fuertes. Muy forchis. El relato fuertes. También, por supuesto, va en esa acompañan sintonía. Esa cosa tan, sí. tan oscura y lúgubre de Pizarnik, ¿no? Y la última recomendación es un seminario que vamos a hacer de acuarela este sábado, que están todos invitados a participar. Pueden escribir al mail, que es agustinacaruso@gmail.com. Agustina Caruso se escribe como el Santiago, que es con una sola S. Con una sola S. Exactamente. La otra artista grosa que pasa por Ofrendas Urbanas.